se admiten sugerencias o también, pues si queréis propuestas para ponerlas aquí en antena, pues desde luego, encantados de establecer contacto con otras personas afines a lo que nos trae este espacio, como os digo, para la difusión de las ideas libertarias. Bien, hoy llegamos pues también con temas que competen un poco, como digo, a este inframundo laboral, pero en la realidad pues efectivamente seguimos viendo el pliegue social que se está realizando frente a este bombardeo, diríamos vírico, bombardeo vírico que encubre una guerra contra pues gran parte de la humanidad, por lo menos toda aquella que está recogida en eso que llamamos Occidente, América del Norte, América del Sur, y salvo, diríamos, las zonas aquellas de China, India, que bueno, que también India también se encuentra... Bueno, China, lo que pasa que quieren exportar el modelo chino hacia, digamos, hacia lo que es Occidente, porque Occidente está viendo de buen grado cómo con el control totalitario pues se puede sacar mucho jugo a sus ciudadanos. Pues la verdad es que los chinos ahí en este caso pues se llevan la palma. Siempre, desde luego, han sido una cultura que ha enseñado muchas cosas a la humanidad, y esta vez pensamos que tristemente pues nos están enseñando pues ese camino al control y al dominio. Que bueno, que tampoco vamos a dejarles a ellos como inventores, porque hay fuerzas de inteligencia viva que en Occidente que verdaderamente tienen el mundo en un pañuelo. Bueno, Gato, no sé, esto se me ocurría. También saldrá luego alguna noticia que traemos. Nos saldrá, pues, joder, que esos 140.000 millones de euros que Europa parece ser ha prometido, pues aquí en el Estado español ya están cogiendo sillas, diríamos, sí. Los mismos ladrones de siempre. Sí, los mismos ladrones de siempre, sí, pero déjame que te diga también que he estado revisando esa noticia que luego vamos a leer y la verdad es que es desde nuestra parte también, o por lo menos desde el planteamiento que hace CGT hacia eso, es de, bueno, vamos a seguir con endeudándonos, pero que ese dinero venga hacia nosotros. Pero el problema no es... El problema es que nos seguimos endeudando, es que seguimos confiando en el dinero y esto para resolver todos nuestros problemas. Y es el dinero y es el comercio el que hace que nuestros problemas acrecenten. Vamos a parar de una puta vez ya de hacer pleitesía a la moneda y al dinero, y vamos a tratar de buscar otro tipo de sistema, que seguramente lo haya, que yo no lo voy a decir aquí porque no soy yo quien para decir qué sistema es el mejor, pero vamos a dejarnos ya y vamos a ir a la raíz del problema. Si el dinero es el problema o el comercio es el problema, carguémonos el dinero y carguémonos el comercio y punto. Las soluciones no están dentro del sistema y hoy pienso que es más evidente que nunca. En ese sentido, los mismos ladrones de siempre que te decía antes, Gato, reciente ha sacado los de la televisión esta de octubre, octubre catalana también, esta mujer que pues bueno, que nos brinda pues mucha información pues de todos los tejemanejes y todos los hilos familiares que se mueven, y los familiares del capital que se mueven en el Estado español. Y ha sacado ahora uno reciente, lo podéis ver en su perfil de youtuber de octubre, uno que nos habla pues precisamente de todas estas familias españolas, cómo están ahí cogiendo ya los asientos con sus instituciones, fundaciones, sale el Blanco, que fue ministro de Transportes, legendario, tal. Todos ahí un poco en actuación, después de haber pasado por las puertas giratorias aquellas que tanto se denunciaban, ya están un poco en el sitio y ahora a esperar a que les caiga el dinero y empezar a repartirlo, no para nosotros, amigo. Hombre. Para que llegue aquí un euro, se habrán tenido que gastar, pues no sé, 10.000 euros en el camino para que llegue ese euro. Entonces, por eso digo que el dinero, esos 140.000 millones, pues una vez más vamos a poder verlo, vamos a poder verlo en qué va a quedar. El pueblo, desde luego, posiblemente, pues le sigan subiendo la luz. El pueblo que juega al Monopoly. Sí, el pueblo que juega al Monopoly todavía no se ha dado cuenta de que el que con más dinero partió fue ese el que ganó. Bien, pues vamos a ponernos un temita y vamos a entrarle un poco al jamón. Pues vamos a poner algo de Lee Brickley. A ver, Lee Brickley, sí, que tenemos este cantautor anarquista, escocés, inglés. No, yo creo que es americano, pero bueno. ¿Americano? Ah, sí. Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, no me hagas mucho caso, pero yo creo que sí. Le voy a mirar ahora en el perfil, le escuchamos. Mírame y luego me corriges y si no me vienes y me pegas a la pecera. Hombre, ¿cómo lo sabes, gato? Y te pongo ahí en el rincón, sin moverte. And the police close their ears when the children all are starving and it's bringing you to tears. When the disabled folks are dying while that monster wears a crown. When they're raising up their nation's flags, it's time to shut them down. When the fascists bring their hatred and the liberals don't care. When you're fighting in the streets and there's tear gas everywhere. When you wear your black bandana and there's rubble on the ground. When the enemy is in your sights, it's time to shut them down. Shut them down, shut them down. No mercy will be found. Shut them down, shut them down. Organize yourselves and shut them down. When the cars are all on fire and the mansions are turned to ash. When the bank accounts are useless and the world runs out of cash. When you take the opportunity to spin your fate around. When the state attacks your comrades, it's time to shut them down. Shut them down, shut them down. No mercy will be found. Shut them down, shut them down. Organize yourselves and shut them down. When they send the orders and make the lists and lock us up in chains. Think of us on the front lines and our spirits will remain. When the capitalists bring their armies marching through our town. When you hear the warplanes overhead, it's time to shut them down. Shut them down, shut them down. No mercy will be found. Shut them down, shut them down. Organize yourselves and shut them down. Organize yourselves and shut them down. Trabajo de mierda. Salario de mierda. Medidas de seguridad de mierda. No estás solo, compa. Encontrarás más compañeros de armas en el inframundo laboral. ¡Aupa, compas! Pues sí, efectivamente, Lee Brickley, de Birmingham, Reino Unido, United Kingdom. Tiene, desde luego, ahí tiene perfiles en Facebook, en YouTuber y bueno, es un cantante, un cantautor. Usted perdone. Rellenito que nos produce alegría cuando escuchamos su voz con la guitarra. Bueno, estamos en el inframundo laboral, gato, y vamos a darle aquí a la zapatilla porque vamos a empezar con esta que nos habla desde CNT de penas de cárcel por hacer sindicalismo en Gijón. Ya creo que fue el año pasado y si no el anterior. Hemos hablado de ese conflicto con las pastelerías La Suiza de en Gijón. Pues nos traen noticias de todo aquello. Todo empezó con diferentes irregularidades laborales y un presunto acoso sexual en el trabajo, denuncia archivada en la actualidad. Una trabajadora acudió a comienzos de 2017 al sindicato para comentar lo que le estaba ocurriendo en Pastelerías La Suiza en Gijón. Vista la gravedad del tema, se actuó en consecuencia. Detalla el sindicato que previamente a reunirse con la empresa solicitó información complementaria que apoyara la versión de la trabajadora, tras lo cual se reunió con la empresa para tratar el tema, infructuosamente, lo que llevó al inicio de una campaña de movilización sindical y se realizaron varias concentraciones de denuncia. Nada que no sea habitual en la acción sindical, declaran los sindicalistas. Sin embargo, las agredidas se convirtieron de un día para otro en agresoras, al ser denunciadas por el empresario en numerosas ocasiones, denuncia la CNT. Piden casi 600.000 euros al sindicato y penas de cárcel para la trabajadora denunciante y miembros del sindicato, en total a 8 personas. Detallan desde la central anarcosindicalista unas penas que están fuera de toda lógica. Detrás de la pretensión que piden años de cárcel por hacer sindicalismo, presuntamente podría estar la patronal de hostelería de Gijón, personas de clara orientación conservadora que han acusado a la CNT de extorsionar de ser ETA y han intentado ilegalizar el sindicato por delito de asociación ilícita. De hecho, han contratado como abogado por ejercer la acusación particular contra el sindicato al ex magistrado de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, juez estrella y ahora abogado de Jaime Botín, resalta la organización anarcosindicalista. Este caso es un paso más en la ilegalización del sindicalismo, ya sea directamente o metiendo a la cárcel a sindicalistas y condenándolos económicamente, denuncia la CNT. Por eso, apelan a la solidaridad de clase y al apoyo fraternal de todas las centrales sindicales, con el fin de intentar parar esta agresión y a difundir lo máximo posible lo que se va a juzgar a partir del lunes 18. Fijamos en nuestras mentes Pastelería La Suiza y seguiremos dándole. Ahora recogemos también pues los diferentes oficinas de correos hemos tenido de Puente de Vallecas, pues están realizando pues actos un poco en reivindicación de mejores condiciones. Este 13 de enero pues también han llevado adelante otra acción y tenemos nota de ella. Trabajadores de 32 carterías de correos se niegan a salir al reparto. Desde la sección de Sindicato de Oficios Varios de CNT AIT de Madrid y la Asamblea de Trabajadores del Distrito 38, Puente de Vallecas, nos llega la siguiente comunicación, a raíz de la situación provocada por la fuerte nevada que hemos vivido la última semana. Hoy, 13 de enero, trabajadores y trabajadoras de 32 carterías de la empresa Correos hemos decidido negarnos a salir a reparto tras habernos comunicado la dirección de esta empresa la decisión de que retomemos nuestras labores diarias, a pesar del peligro que entraña transitar por las calles de Madrid en condiciones tan adversas. En concreto, en nuestro centro hemos concluido en asamblea y por consenso nuestro total rechazo a esta medida, debido a la falta de sentido que a nuestro juicio tiene poner en riesgo nuestra salud, a cambio del reparto de unas notificaciones que la ciudadanía no requiere con tal urgencia, dadas las circunstancias. Nuevamente, esta empresa ha vuelto a demostrar su absoluta indiferencia hacia los derechos y la salud de sus trabajadores y trabajadoras, hasta que no se den las condiciones adecuadas para el desempeño de nuestras funciones diarias con total seguridad, no cederemos ante presiones y amenazas. Salud. Y fuerza para los compas de correo. Saupa, compas. Continuamos aquí en el inframundo laboral y recogemos desde la CNT Barcelona. Despidos en el comedor social que garantiza más de 300 comidas al día. El ERE como herramienta de represión sindical. Hablaremos de una que ya también aquí es bastante conocida, Eures Compass Group, la multinacional de servicios de hostelería, que explota los comedores sociales de Navas y Paralel en Barcelona, anuncia un ERE en uno de los servicios sociales más básicos de la ciudad, el comedor social de Navas, un servicio que se ha demostrado esencial, permaneciendo en activo durante todo el estado de alarma producido por la COVID-19. El comedor más grande de Cataluña, que ofrece más de 300 comidas diarias, sujeto a un jugoso contrato público que fija precios y servicio. No se entiende aparentemente que un centro de trabajo que ha permanecido abierto y facturando con normalidad incluso más durante todo el estado de alarma, se vea afectado por dicha medida, por incidir en el hecho de que como servicio público esencial no debería estar sujeto a la obtención de beneficios, sino a ofrecer un servicio adecuado a la necesidad social. Tampoco se entiende el hecho de que Eures Compass Group haya negado un derecho fundamental a los trabajadores y trabajadoras del comedor social, como es el derecho de la libertad sindical, pues no se ha informado a la representación legal de los trabajadores organizados en CNT ni del inicio del proceso ni de los términos de este, y no es casualidad. La sección sindical de CNT de Eures Compass Group nació en 2014 y fue el comedor social de Navas. La primera medida de la empresa tras constituirse la sección sindical fue el despido de una de las trabajadoras, cocinera, que componía la sección. Despido que se logró revertir gracias a la acción sindical de CNT. A partir de ahí la sección ha ido creciendo, llegando a tener presencia en 7 centros de trabajo y aglutinando a decenas de trabajadores. Durante la trayectoria de la sección en estos más de 6 años se han logrado varios objetivos sindicales. Regulación de la categoría profesional de decenas de trabajadores con el consiguiente beneficio económico. Contratos fijos, que estaban en fraude de ley. El derecho de promoción interna, negado constantemente por la empresa. El pago de deudas acumuladas que llegaban hasta las 4 cifras. Que se fije el calendario en el centro. Que se paguen los días festivos tal y como recoge el convenio. Por no decir también que el hecho de que haya trabajadoras organizadas en CNT ha asegurado en más de una ocasión cierto respeto a las condiciones que se ofrecen a las personas que necesitan hacer uso del servicio. Y todo ello ha sido mediante el desarrollo de conflictos laborales muy duros, en los que la acción sindical realizada y las denuncias, tanto a Inspección de Trabajo como al Juzgado de lo Social, además de la denuncia pública, han acabado haciendo valer nuestros derechos. Conflictos laborales en los que, entre otros, se ha pedido responsabilidades en varias ocasiones al Ayuntamiento, que ha asistido a todo el desarrollo impávido y manteniendo un silencio escandaloso mientras renueva contrato con la multinacional tras cada periodo. Para exponer el grado de conflictividad que desde la sección de CNT nos hemos visto obligados a afrontar, simplemente señalar que hay un conflicto sindical en curso contra Eures Compass Group por vulneración de acuerdos sindicales y del convenio laboral, conflicto por el cual se ha realizado desde el 3 de junio del 2020 más de 60 piquetes señalando 9 centros de trabajo en los que está presente la subcontrata y que dependen tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat, como del sector privado. Se han realizado 2 huelgas de 3 días en las cafeterías de los sanatorios Sancho de Ávila y Les Corts, además de realizado y ganado 6 denuncias a Inspección de Trabajo por vulneración de derechos laborales y 2 denuncias más al Juzgado de lo Social por represión sindical y traslados forzosos injustificados. Eures Compass Group, por su parte, además de vulnerar acuerdos y convenio, se ha envuelto en una espiral represiva absurda, sancionando hasta 4 trabajadores con 5 sanciones muy graves y del todo injustificadas. Al delegado, a la secretaria general de organización y tesorería de la sección de CNT, ha enunciado las huelgas realizadas como ilegales en una maniobra absurda para intentar detener la actividad sindical. Y ahora presente un ERE, un proceso de despido colectivo que bajo la lógica patronal se entendería en centros de trabajo que no tienen actividad, pero no en un comedor social que no ha cerrado, que ha incrementado su actividad y que depende del Ayuntamiento, un centro que además comparte el mismo paquete de contrato público con el comedor social del Paralelo, centro que no está afectado y en el que casualmente no está presente la sección de CNT. Además del comedor social de Navas, la empresa pretende afectar otro centro de trabajo donde una vez más, casualmente, la sección CNT está presente. Esta vez en el sector privado. Se trata de la cafetería Tanatorio Sancho de Ávila de Barcelona, cafetería que explota Eures Compass Group, subcontratada por Mémora Servicios Funerarios. Otro centro en el que se ha vulnerado el derecho fundamental de libertad sindical, y tampoco es casualidad que sea un Sancho donde reside actualmente el delegado de sección y donde CNT tiene el 100% de la representatividad del centro. Un centro que estuvo cerrado durante el estado de alarma, pero que se abrió con vulneración del ERTE, también denunciado por la sección, el pasado 18 de mayo. Desde entonces viene funcionando con un volumen de trabajo cercano a la normalidad y facturando mucho más de lo que cuestan las nóminas. La sección en Sancho de Ávila, por el número de trabajadores, ha sido la más presente y representativa en la conflictividad y logros de los últimos años. Y como ocurre con Navas, es un centro de trabajo que también viene incluido en un paquete junto a otros centros que no han sido afectados. ¿Casualidad? El ERE que presenta Eures Compass Group no solo es en el comedor social de Navas o en la cafetería de Sancho Ávila, afecta a decenas de centros en todo el estado y no podemos estar más en desacuerdo con su aplicación, máxime cuando esta multinacional propiedad del fondo buitre BlackRock presenta millonarias cifras del beneficio por todo el mundo y puede sostener, y si no quién, el peso económico de los cierres debidos a la pandemia. No podemos obviar, dado los antecedentes represivos y las prácticas depredadoras de derechos laborales que aplica como un rodillo en cualquier territorio y sector donde tiene implantación, que la aplicación del ERE no solo se está usando como un ataque a los trabajadores y trabajadoras combativas del comedor social de Navas y de la cafetería del tanatorio Sancho Ávila, organizadas en CNT, sino que también con su aplicación la empresa pretende precarizar a sus miles de trabajadores, reduciendo al máximo a la plantilla y sobrecargándolas aún más si cabe. Desde CNT ya hemos iniciado acciones contra el ERE que pretende aplicar la multinacional. Se han realizado dos jornadas de plantón en Sancho de Ávila, el pasado 12 y 13 de enero, permaneciendo concentrados durante todo el horario de apertura, estando durante toda la jornada del día 14 a las puertas del Instituto Municipal de Servicios Sociales, sin que ningún responsable se dignase a bajar a dar alguna explicación o interesarse por lo que tenían que decir los trabajadores y trabajadoras del comedor social. Así pues, anunciamos que las acciones se irán sucediendo, tanto en el tanatorio, propiedad de Mémora, como en el IMSS o el Ayuntamiento de Barcelona, hasta la desafección de los centros por el ERE. Y aclaramos, lo único que puede garantizar que las acciones terminen es la negociación y acuerdo con la sección sindical de CNT, es escuchar a los trabajadores y trabajadoras. Ni mucho menos, el conflicto sindical terminará con la aplicación del ERE, ya que, de ser así, estamos más que preparados para mantener la actividad hasta la readmisión de nuestros compañeros. Ni un despido en Compass Group. ¡Aupa, Compass! ¡Aupa ahí! Bueno, ¿qué? ¿Ponemos un temita o qué? Esa quería oírte. Ahí, ahí, ahí. Vamos a poner algo también de Lee Brickley, también. Del que me he confundido de su origen. De Birmingham. Vale, vale. Vamos allá. Houses down, stand up now, they're burning houses down, stand up now, they're burning houses down in each and every town, the world just turns around and no one makes a sound, stand up now, each woman and each man, stand up now, each woman and each man, stand up now. Each woman and each man must do all that they can. It's time to lend a hand and free all of Kurdistan. Stand up now. Oh, soldiers, heed the call, stand up now, oh, soldiers, heed the call, stand up now. Oh, soldiers, heed the call, protect them one and all, no contribution small when you do it for the cause, stand up now. The revolution's here, stand up now, the revolution's here, stand up now. Pues continuamos en el inframundo laboral y nos hacemos eco desde la INE.org de una victoria en el bar Ormaeche. Ahí detrás de Barrancalle, un bar que pues hace esquina y tiene rana y tal. Y nos habla la Bilboko Langile Autodefensa Sarea. En hostelería también, autoorganización de clase, nos dicen. En noviembre, Langile Autodefensa Sarea, junto con las trabajadoras del bar Ormaeche, situado en el casco viejo, iniciamos una lucha para denunciar abusos laborales en la empresa. El conflicto fue iniciado por los siguientes motivos. Las pésimas condiciones de trabajo hicieron imposible seguir la relación laboral, contratos que no reflejaban las horas reales trabajadas, falta de comunicación, situación de gran vulnerabilidad tras el cierre de hostelería, la agresividad y ausencia del jefe, contradicciones en los acuerdos, horarios irregulares. A la vuelta del confinamiento, el jefe provocó situaciones de indefensión todavía mayores para las trabajadoras y, lejos de cumplir su palabra de regularizar la situación, les mantuvo trabajando muy por encima de sus horas contratadas y después con unos ERTEs miserables en contra de lo que habían pactado. El bar Ormaeche abrió sus puertas de nuevo, pero el jefe seguía sin contactar con las trabajadoras. Por eso iniciamos el conflicto con una campaña y unas reclamaciones. Hemos conseguido la aplicación de despido improcedente con el finiquito correspondiente tanto A como en B, debido a la imposibilidad de seguir trabajando bajo las condiciones impuestas y ser un despido indirecto. Compensación del ERTE durante 5 meses por cobrar la mayor parte del sueldo en B. A pesar de esto, el jefe no se ha querido comprometer por escrito a no crear una situación parecida de indefensión entre las futuras trabajadoras de Ormaeche. Esta nueva victoria ha sido posible gracias a la autoorganización de trabajadoras y la colectivización de la lucha, un ejemplo más de la importancia de unión y solidaridad de clase. Actualmente nos llegan más casos que nunca, sobre todo de hostelería y muchos de ellos de los sectores más golpeados, mujeres trabajadoras o personas migradas. Utilicemos esta victoria para fortalecer las herramientas que posibiliten la autodefensa hasta conseguir la victoria para toda la clase trabajadora. Gora Languillón Borroca. Gora. Aupa, compas. Aupa. Bueno, pues si vamos por ahí, por lo viejo de Bilbo, ya nos pasaremos, como nos hemos pasado otras veces, por el bar Ormaeche. A ver quién anda ahora, porque antes era un bar familiar. ¿Oh? No recuerdo. No he callejeado yo por ahí. Ay, ¿dónde habrás andado tú? Pues tenemos ahora un pequeño relato que nos van a hacer cuidadoras municipales en lucha diario, en cuidadoras municipales en lucha. Y tienen un vídeo colgado, lo recogemos desde el portal web de sadcuidadorasmunicipales.wordpress.com. Uh-huh. Ahí podéis tener acceso pues un poco a los trabajos que llevan y escucharemos ahora este audio donde decir que están en Barcelona, en casi Cataluña. En Cataluña, vamos, que tienen Radio Acción allí. Pues vamos a escuchar. Pues vamos a escuchar a ver qué nos tienen que decir estas compas. Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte. Somos el sindicato SAT de Cuidadoras Municipales de Cataluña, el primer sindicato SAT de España, constituido por las trabajadoras del SAT, para las trabajadoras y para las personas que cuidamos. Ante mi abuela y de rodillas, pediré perdón por las veces que la descuide. Soy trabajadora de un servicio público municipal, pero el ayuntamiento nos subasta a empresas pantalla. Somos las que vamos a tu casa, la de tus padres, tus tíos o tus hermanas, para cuidar y atender con las necesidades de las personas más vulnerables de los municipios. Somos las que nos hemos organizado para cambiar la gestión indignante de este servicio por parte de grandes empresas del IBEX 35, grandes constructoras y fondos buitre, que solo quieren hacer negocio con las vidas de los usuarios. Somos las que vamos a trabajar a medias jornadas, por 500 o 600 euros al mes. Somos las que estamos precarizadas, explotadas e invisibilizadas. Somos las que nos hemos plantado y hemos dicho basta, se acabó. Las jaulas y vuelva a levantarse el telón. Recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor. Basta a la externalización de este servicio social por parte de los ayuntamientos. Basta a licitaciones que premian al peor postor, al que promete el precio más bajo, haciendo recortes luego en cualquier gasto, por mínimo que sea, una mascarilla, dos, tres y mil, exponiendo a las trabajadoras, todavía hoy, al contagio del coronavirus. Basta a la especulación de las grandes empresas. No vamos a permitir que sigan haciendo negocio de los cuidados. no vamos a permitir que su único interés sea el de engrosar sus cuentas del banco y su valor en la bolsa. Basta ya de contratos fraudulentos, de convenios indecentes y salarios miserables, que ni siquiera respetan los mínimos del convenio estatal. Basta a los sindicatos pelagambas. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar. Somos las que hemos venido a destapar el maltrato a las cuidadoras. Nos hemos organizado para explicar los problemas en la gestión de la dependencia. Porque nos duele, sobre todo, no poder ayudar a las personas que nos necesitan como quisiéramos. Somos las que hemos venido a señalar con el dedo a Florentino Pérez, dueño de Clece, a Domus Vi, a la falsa cooperativa Suara, a Eulen, Servisar. Somos las que señalamos a diputaciones y ayuntamientos de todos los colores políticos por poner este servicio en manos de empresas depredadoras y no hacer nada ante nuestras quejas. Sois responsables y sabéis lo que está pasando. Somos las que ya hemos sido represaliadas con amenazas, advertencias y coacciones porque quieren frenar nuestra lucha. Somos ella, Paula, de Almería, que ha sido sancionada y despedida por el gerente de Clece, Diego López, por hacer una performance en la calle. Nuestra solidaridad, compañera. Pero somos las que no nos achantamos. Somos las que sabemos que nuestra sociedad no puede seguir sin unos cuidados públicos y de calidad. Sus represalias no hacen más que avivar el sentimiento de justicia que estamos gritando. Cada palabra que sale por sus bocas no hace más que aumentar la solidaridad de las personas con nuestra lucha. Más trabajadoras se unen al sindicato y más alianzas se crean con otros colectivos. Somos las que vamos a revertir esta situación porque nadie mejor que nosotras sabemos qué está pasando y qué necesitan nuestros usuarios. Somos las que vamos a remunicipalizar el servicio de atención domiciliaria. Sabemos que será más económico porque no habrá intermediarios que roban nuestro dinero público y será más efectivo porque la vocación es lo que nos mueve. Somos tu mejor sueño y tu peor pesadilla. Si tú también quieres soñar y luchar por unos cuidados de calidad, únete. Somos las que hemos venido para quedarnos y las que estaremos cuando consigamos nuestros propósitos. Recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor. Recogemos esta berri desde CGT, Andalucía. Condenan a Alhambra Bus a aplicar a sus trabajadores las mismas condiciones laborales que su matriz Transportes Rober. El juzgado de lo social número 1 de Granada ha dado razón a CGT y a los trabajadores de Alhambra Bus, que llevaban años reivindicando las mismas condiciones laborales que los trabajadores de Rober, que, como ha reconocido el juzgado, es la empresa madre de la que forma parte Alhambra Bus. En la demanda presentada por el sindicato se solicitaba que fuese reconocida la existencia de un grupo de empresas a efectos laborales formada por la propia Alhambra Bus y Transportes Rober, siendo esta la empresa matriz y así como la aplicación a toda la plantilla de Alhambra Bus del convenio colectivo y el resto de condiciones laborales correspondientes a la matricial Transportes Rober, demanda que ha sido estimada en su totalidad por el juzgado. Se reconoce lo que los trabajadores y trabajadoras de Alhambra Bus vienen denunciando desde hace tiempo, manifestando que la creación de Alhambra Bus y su funcionamiento posterior se hizo basada en un fraude de ley, con la única intención de abaratar costes y siendo consentida y mantenida en el tiempo por empresa y ayuntamiento de Granada, causando un gran perjuicio para los trabajadores de Alhambra Bus, que han venido sufriendo una grave discriminación y perjuicio en sus condiciones laborales con respecto a sus compañeros de Rover, según CGT. Aunque la sentencia no es firme aún, el sindicato espera que tanto la empresa como el ayuntamiento acaten dicha sentencia y no sea recurrida, finalizando así con tantos años de injusticia laboral hacia la plantilla de Alhambra Bus, que activó numerosas protestas y movilizaciones organizadas por CGT. La organización sindical Recuerda que fue en la época del alcalde Kiki el Campechano, corría el año 96, con el actual concejal de movilidad César Díaz en su gobierno municipal, cuando se creó el problema que hoy vive sus últimos coletazos. CGT tiene muy presente el reciente compromiso de César Díaz de que no se recurriría una sentencia favorable a los trabajadores. Desde CGT han expresado su alegría después de tantos años de lucha y han querido dar la enhorabuena a todos los trabajadores de Alhambra Bus. ¡Aupa, compas! ¡Aupa! Y vamos con otro temita musical de Lee Brickley, The Working Class Revolution. There ain't no freedom in a capitalist system. That much I know for sure. If you're comfortable and you can feed your children, someone starving right next door. You work all day to keep from freezing in the winter, while your masters bomb the world. If you can't identify this evil right before your eyes, then your children will take their turn. 'Cause this is modern day slavery. Make no mistake, you are property. And if you fail to make the state enough money, they're gonna lock you up and throw away the key. There ain't no freedom in a capitalist system, but you should know that well by now. And thankfully everybody's starting to listen. Soon we'll bring it crashing to the ground. We will find strength there in our sisters and our brothers and the people that we meet. There's a time and place for it all. Grupo Conecta, en plena ola de frío y repunte de coronavirus, reduce la jornada de trabajo sin cobertura de ERTE a su plantilla. Noticia que hemos recogido desde cgtandalucía.org. La semana pasada hablábamos, Gato, del acuerdo al que habían llegado junto con todos los sindicatos en el Grupo Conecta, que es un grupo pues de estos de telemarketing, sí. También una gran empresa repartida por todo el estado, donde trabajan miles de trabajadoras y trabajadores. Y se hablaba de un gran acuerdo. Sin embargo, todavía van quedando flecos. Este nos llega desde Andalucía. Pues a ver qué nos dicen los compas del Grupo Conecta. En plena ola de frío y repunte de la tercera oleada de contagio por coronavirus, la empresa subcontratista Grupo Conecta comunica a su plantilla una reducción de jornada. Conecta BPO es una de las mayores empresas de telemarketing en España. Entre Sevilla y Valladolid tienen concentradas a los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios para las empresas Vodafone y Orange, en atención al cliente de empresas y particulares. Desde el año 2015, esta empresa ha articulado una red de contratación que se basa en contratar a todo su personal con un contrato inicial de 18 horas semanales. Este modelo de contratación le permite articular reducciones de jornada saltando a la piola los canales legales establecidos para este tipo de modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Las consecuencias de ello son que la plantilla afectada por estas reducciones de jornada se encuentran sin la cobertura de un ERTE. Las fuentes sindicales de CGT llevan denunciando estas prácticas abusivas desde el principio de su aplicación. La plantilla afectada es más del 75%. Entre esta plantilla se encuentra más del 75% de mujeres, muchas de ellas, en situación de vulnerabilidad. La situación es gravísima. Estos trabajadores y trabajadoras se levantan un día a jornada completa y al otro día tienen una jornada de 25 horas semanales. La empresa publica una carta laboral en el sistema informático y acto seguido su jornada ha quedado reducida y sus horarios de trabajo modificados. Muchos nos encontramos con que no podamos pagar la factura de la luz, la de alquiler o no comamos ese mes. Grupo Conecta se caracteriza por haber ido degradando paulatinamente las condiciones de trabajo de su plantilla. Ha sido la empresa que más despidos por bajas médicas ha aplicado a través del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, derogado el pasado mes de enero de 2020 por la ministra de Trabajo. en una época de máxima vulnerabilidad para los trabajadores y trabajadoras, con una pandemia de larga duración e incertidumbre, expone a cientos de trabajadores y trabajadoras a una reducción súbita de la jornada laboral. La soberbia de esta empresa no tiene límites. Su jefe de servicios de la cuenta Vodafone y Orange solo ve números. No hay humanidad en esta empresa. Somos mercancía para Conecta, aseguran delegados sindicales de CGT en Vodafone de Conecta Sevilla. Recientemente desconvocamos unas jornadas de huelga debido a la decisión unilateral del Grupo Conecta de llevar a cabo una desescalada frente al alto riesgo de contagio en el centro de trabajo. Esta desconvocatoria se ha debido a que se ha llegado a un acuerdo de mantener el teletrabajo hasta el 15 de marzo y a partir de ahí ir viendo cómo evoluciona la tasa de contagios en el país. La empresa se caracteriza por desatender todas las situaciones donde la gente queda más expuesta a la precariedad. No existen límites para esta empresa. Las empresas matrices, Vodafone y Orange, se desentienden de todo. Mientras explotan y precarizan a los miles de trabajadores y trabajadoras que desarrollan uno de los trabajos de mayor sensibilidad del sector, que es la atención al cliente de estos magnates de la telecomunicación, aluden desde CGT. Solidaridad con los mineros de Marruecos, una noticia que hemos recogido desde cntait.org. Y la noticia es del pasado diciembre. Por su respeto y su dignidad, los mineros de Tuzit pasan a la acción directa y ocupan su mina. Solidaridad. Según Aziz Rebha, ministro de Energía, Minas y Medio Ambiente de Marruecos, el sector minero es un pilar de desarrollo económico y social del país. Desarrollo económico puede serlo, pero desarrollo social según que no. Seguro que no. Las condiciones del trabajo en las minas a menudo siguen siendo primitivas, ya sea en términos de salario, salud o seguridad. Tomemos el ejemplo de la mina Mont Oumann, ubicada en Mirt, el segundo municipio de la provincia de Kenifra, en el Atlas medio marroquí. Pertenece a la empresa minera Tawsit, CMT, líder marroquí en la producción de concentrados de plata y plomo. Esta sociedad cotiza en la Bolsa de Valores de Casablanca. Entre sus principales accionistas se encuentran la empresa Oseat Maroc Mining, a su vez filial de Oseat Fund, y la CIMR, Caja Interprofesional Marroquí de Pensiones. Por lo tanto, cabría esperar que con un accionista formado por una caja de pensiones trata bien a sus empleados. Pues no en absoluto. Ya en 2019 los mineros debían iniciar un movimiento de protesta en puntos básicos: la mejora de las condiciones laborales y de su situación social, así como la garantía de las medidas de seguridad sanitaria imprescindibles para trabajar en las minas. Los sindicatos se habían apresurado a supervisar el movimiento y habían negociado un protocolo con la dirección que finalmente debería tener en cuenta la salud y las condiciones laborales de los mineros. Para mostrar la importancia y la seriedad del protocolo, incluso un representante del ministro de Minas había realizado el viaje para dar testimonio de la firma y así significar que el ministro, miembro del Partido de Justicia y Desarrollo Islamista, estaría atento a su ejecución. Por supuesto, a cambio, los empleados tenían que comprometerse a aumentar mucho su productividad y lograr metas de producción más altas. Los empresarios nunca dan nada gratis, siempre buscan incrementar sus ganancias y por ende nuestra explotación. Un año después del acuerdo del sindicato con el patrón, los trabajadores hicieron sus cuentas, cumplieron su palabra y alcanzaron el 98% de los objetivos de producción marcados en el protocolo, a pesar de un año 2020 complicado por la crisis del COVID. Por el lado del patrón, es muy simple, nada. No puso en práctica lo que dijo que haría. Entonces, el 10 de diciembre de 2020, los mineros dijeron basta y pasaron a la acción directa. Ocuparon su herramienta de trabajo para presionar al patrón. 100 mineros en huelga retuvieron la mina, 700 metros bajo tierra y otros 200 quedaron en la superficie, alternando manifestaciones y sentadas de solidaridad para popularizar la huelga y también para organizar la logística y el aprovisionamiento de los ocupantes, porque el despotismo y la terquedad de la administración han crecido hasta el punto de prohibir el suministro de alimentos y el sustento de los mineros que realizan la sentada en el fondo de la mina. Por supuesto, esa situación era insoportable para los sindicatos. El incumplimiento del protocolo por parte del patrón cuando los trabajadores habían trabajado más muestra claramente la inutilidad e incluso la perversidad de estas negociaciones sindicato-patrón. el hecho de que los trabajadores decidieran actuar directamente, ocupando su lugar de trabajo para presionarlos, podría ser un mal ejemplo para otros trabajadores si su lucha tiene éxito, es decir, la de autoorganizarse en sindicatos, sin sindicatos reformistas. La UMT, Sindicato de Trabajadores Marroquíes, y su organización internacional Industrial Global Union se pusieron en contacto urgentemente con el primer ministro para llamar su atención sobre el riesgo que esta situación podría representar y sobre la urgencia de eliminar la situación abriendo nuevas negociaciones. El mensaje fue bien recibido, ya que ni uno ni dos fue Miloudi Mukhari, el secretario general de la UMT, quien vino en persona a discutir con el director de la mina. Por supuesto, lo primero que el sindicato pidió a los huelguistas antes de iniciar las negociaciones fue que pusieran fin a la huelga de ocupación de la mina. Por lo tanto, los huelguistas abandonaron la mina el 21 de diciembre después de 10 días, 10 difíciles días de ocupación. El líder industrial de Global Union luego felicitó UMT y los trabajadores por los avances. Acogemos con beneplácito los importantes pasos hacia el inicio de negociaciones. Instamos a la empresa a aprovechar la oportunidad de entablar un diálogo genuino con el sindicato para lograr una producción sostenible y el respeto de los derechos legítimos de los trabajadores. Insta a la empresa a aprovechar la oportunidad para entablar un diálogo. Es decir, el sindicato le está pidiendo al patrón que acceda a hablar con ellos, pero todavía no ha conseguido nada. Una nueva reunión para reanudar las negociaciones. Se espera que las sesiones comiencen el 24 de diciembre para discutir las demandas de aumentos salariales, la mejora de las condiciones de trabajo en la mina, el tema de los trabajadores subcontratados y subcontratadas y un compromiso de la dirección de respetar el derecho de asociación y no despedir a los huelguistas. Los mineros han demostrado una valentía y una fuerza ejemplares al ocupar su mina a 700 metros bajo tierra, en condiciones peligrosas para su salud. Ojalá no vuelvan a ser traicionados por los sindicatos en las negociaciones. Mientras tanto, démosles todo el apoyo posible, por ejemplo, enviando correos electrónicos a la dirección de la CMT para exigir respeto y dignidad a los mineros, que son los únicos creadores de riqueza de la CMT. Salarios dignos que permitan ganarse la vida para todos los empleados, sea cual sea su situación. Condiciones de trabajo dignas de acuerdo con las normas internacionales para la seguridad de los trabajadores y el medio ambiente. Respeto a la libertad de asociación y expresión, así como al derecho a la huelga. Compañeros solidarios a ambos lados del Mediterráneo, para contactar con la dirección de la empresa, nos dejaban un correo. Correo electrónico siege.cmt@cmt.ma de Marruecos. Pues ahí podéis escribirle. Algo más de información de directorios, pues lo tenemos en la web, en CNT la web IT, ¿no? donde hemos extraído la CNT AIT, uh-huh. ORG. Es urgente resistir. Ford quiere cerrar sus puertas en Brasil. Noticia que hemos recogido de laborsolidarity.org. Declaración de la CSP. En Brasil, al 11 del 1 del 2021, de acuerdo con la empresa, permanecerán solo el centro de desarrollo del producto en Bahía y el campo de pruebas y su sede administrativa para América del Sur, ambos en San Pablo. En 2019, la Ford ya había cerrado la producción en la fábrica São Bernardo del Campo. En octubre, la fábrica del ABC Paulista fue vendida a la constructora São José y la Fram Capital. Esto después de 53 años de funcionamiento. El impacto del anuncio del cierre de las nuevas unidades será trágico para los trabajadores. Camasari será la más afectada, toda vez que la empresa cuenta con aproximadamente 3.500 trabajadores en el área operativa de aquella planta. En Taubaté, hoy por lo menos 830 empleados ligados a la producción. En Horizonte hay 470 empleados. Más allá de esos números de los que trabajan en la montadora, están los empleos indirectos en autopiezas de por lo menos 15.000 trabajadores, los terciarizados y otros, lo que significa un reflejo en la cadena productiva de más de 5 o 6 despidos por puesto de la Ford. En el anuncio de la empresa consta que, en la medida en que la pandemia de COVID-19 amplía la persistente capacidad ociosa de la industria y la reducción de las ventas, esto resulta en años de pérdidas significativas. Esta medida es absurda. La pandemia aceleró los planes de reestructuración de la montadora. es cruel el cierre de la empresa en medio de la pandemia. Los despidos pueden llegar a 5.000 solamente de empleos directos, pero pueden afectar a 5 o 6 empleos por puesto cerrado en la Ford. Los trabajadores no pueden pagar por la crisis, repudia Luis Carlos Prates, Mancha, de la Secretaría Ejecutiva Nacional del CSP con Lutas. Mancha llama la atención para todas las exenciones fiscales que la empresa recibió por innumerables décadas y gobiernos. La empresa se beneficia con exenciones fiscales y cree que puede dejar el país cuando se le antoje, cuando sus ganancias hubieran disminuido. No, destaca. Uno de los problemas planteados para la reducción de ganancias son las remesas del lucro para el exterior, la empresa madre. Por eso, Mancha defiende que es necesario acabar con las remesas de lucro por las montadoras que operan en Brasil. Además de la Ford, la Mercedes ya había anunciado en diciembre pasado el cierre de la empresa en el Brasil. En el anuncio, la Ford afirma que trabajará en colaboración con los sindicatos para minimizar los impactos del cierre de la producción. La CSP con Lutas defiende lo contrario. Es preciso resistir, no al cierre de la empresa, ningún despido y estabilidad en el empleo. Dice Mancha que hace un llamado a las centrales sindicales brasileñas para organizar una lucha unitaria en defensa de los empleos y contra el cierre de la Ford. No al cierre de la Ford, ningún despido, estabilidad en el empleo ya, fin de las remesas de lucro de las montadoras para el exterior, estatización bajo control de los trabajadores de la Ford y de las empresas que despidan. ¡Aupa, compás! ¡Aupa! Último temita en el inframundo laboral. Vamos con nuestro amigo Librickly, vamos a seguir con él toda la tarde. Nos gusta. Love affair once and for all. Enciende la radio. Sintoniza la FM 100. Pon el ambientador de pino. Cloaca social. Lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. Bien, pues nos adentramos a la cloaca social y comenzaremos con una nota que hemos recogido desde la CGT de KN, pero que está firmada por HT Gelditu Nafarroa. Uh-huh. Esta nota pues sale un poco, diríamos, a resueltas de un encuentro realizado por dos componentes de Bildu con un componente del Ministerio de Transportes. Creo que sí, ¿Qué ha pasado? ¿Se le han pegado los billetes? Pues que efectivamente, pues entre otras cosas, cuando Bildu dice que aprueba también los presupuestos generales del Estado, pues luego se empiezan, diríamos, a repartir las... Claro, es que cualquiera, es que no ves que le va implícito en el nombre, Bildu Irúa. Bildu Irúa. Ya, gato. Pero el asunto es que en un tema, pues en principio, si recordamos, Bildu aprobó los presupuestos generales del Estado porque el gobierno, de alguna manera, también estaba por la labor de realizar una, diríamos, una derogación de las reformas laborales anteriores. Parecía que, y aquello también ya trajo su cola y ya fue, ya tuvo diferentes respuestas desde el ámbito laboral. Ahora nos encontramos pues que también el tren de alta velocidad es moneda de cambio en esta aprobación de presupuestos. Y efectivamente en Arguía era él, te decía otro periódico, pero no, salía un tema pues que relataba un poco el encuentro este mantenido por, como digo, con los dos componentes de Bildu, con el representante del Ministerio de Transportes. Vamos a leer la nota que HT Gelditu Nafarroa, pues que fue de casi de manera inmediata, al día siguiente de salir esta noticia, HT Gelditu Nafarroa nos dice: una línea roja franqueada con demasiada facilidad. En los presupuestos generales del Estado 2021, de los 570 millones de euros destinados a la comunidad autónoma vasca, al TAF se le asignan 294, es decir, el 51%. Además, en el global de la memoria completa hasta 2024 se destinan, átate, 5.304 millones de euros a dicha infraestructura. En el caso de que se lleve a efecto esta asignación, supondría el espaldarazo final a una obra en la que todavía falta el 58% de la inversión total. En cuanto a Nafarroa, de los 87 millones de euros presupuestados, 62 millones van al TAP, es decir, el 71%. Estos presupuestos, los mayores asignados al TAP desde el comienzo de las obras tanto en Navarra como en la Comunidad Autónoma Vasca, han sido aprobadas por el gobierno central apoyado por determinados partidos de esta tierra, entre los que destacamos a EH Bildu y Podemos a Aldugu. Es la primera vez que dichos partidos contrarios al TAP votaron a favor de esta macroinfraestructura en el Congreso de los Diputados. No dudamos de que habrá razones muy poderosas para dar su aprobación sin pestañear a estos presupuestos. Lo que más nos asombra es que no haya habido ninguna explicación al electorado de la necesidad de aprobar estos presupuestos, ni el mínimo ápice de reparo o contradicción a la hora de dar el voto afirmativo, ni el menor atisbo de autocrítica. La aprobación de estos presupuestos por parte de estas dos fuerzas políticas ha sido dentro de las más absoluta normalidad. Somos conscientes de que un gobierno necesita de unos presupuestos y que su continuidad y posibilidad de hacer política se basan en tenerlos aprobados. Sabemos también que la derecha extrema y la extrema derecha, política, mediática, judicial, militar y policial, está al acecho de este gobierno, el más progresista de la historia reciente, dice. Todo esto es verdad, como lo es también la constatación de que el calentamiento global es una realidad incuestionable y más aún imparable, con una situación de emergencia climática y con un protocolo de París aprobado en 2015, que no está consiguiendo siquiera los limitados objetivos que se impuso y que los científicos ya calificaron de insuficientes. Por eso, no podemos escudarnos en partidas sociales de ayuda a los más necesitados como van acompañados de partidas económicas que blindan los intereses de los lobbies empresariales y que ahondan las políticas económicas que nos están llevando al desastre ecológico poniendo en riesgo la supervivencia de la humanidad, por lo menos en extensos territorios del planeta. Por lo que esta es una línea roja que a día de hoy no se debiera traspasar. De hecho, para AHT Gelditu, Nafarroa, el TAP sigue siendo una línea roja en cualquier circunstancia porque, como el resto de las grandes infraestructuras, acelera nuestro tránsito al colapso ecológico global, desvía la inversión necesaria para paliar los efectos de la mayor crisis de los últimos 100 años en las clases más desfavorecidas y supone aumentar la cada vez mayor brecha social. Vemos cómo en esta ocasión esta línea roja ha sido franqueada con demasiada facilidad y muy pocas explicaciones. Es nuestro deber denunciar la aprobación de unos presupuestos que van a suponer el espaldarazo final a esta infraestructura en la comunidad autónoma vasca y el sur, si hay que seguir tirando millones de euros a la basura en una infraestructura que, aunque nunca se concluirá en Navarra, está destruyendo partes de su territorio de forma irreversible. De no hacerlo, nuestro silencio nos haría cómplices de la aprobación de la infraestructura más destructora, desfilfarradora y antisocial de la historia de nuestra tierra, y eso no lo podemos asumir. AHT Gelditu, Nafarroa. Bien, esta berri solamente apuntarle dos cositas, un poco traerlo a lo local. Actualmente sabéis que se está haciendo ahí en Sempelarechea una exposición de lo que es el trazado, el nuevo trazado de lo que corresponde al tramo Astigarraga, Lezo, Ereta, Oiartzun. Un nuevo tramo porque así llegó desde el Ministerio de Transportes, así se hizo saber, y entonces un grupo de personas afines en oposición a esta infraestructura pues ha sacado unos mapas, unos planos, y los está en exposición abierta pues todos los días de 6 a 8 de la tarde. Ahí podéis ver un poco lo que es este tramo y cómo afecta pues a las diferentes a los diferentes municipios. En lo que a Orereta se refiere, pues vemos ahí cómo entra en San Marcos, ahí hace túnel por lo que fue el antiguo vertedero de San Marcos. Ojo, no te lo pierdas, si antes este túnel pues tenía una longitud de 3.500, ahora queda abordado, al cambiar ese trazado queda en una longitud de 5 kilómetros. El daño sobre ese monte, pues diríamos, de este valle, el monte San Mar, el monte Bisarain, el daño pues va a ser también grave porque es un monte también con muchas cuevas, con muchas aguas subterráneas. Ajá. Y se verá todo esto tocado, además de diferentes caseríos de los que quedan, que se verán pues también con una gran serpiente mecánica conduciéndolo. Pues bien, con respecto a esta exposición que, como digo, podéis ver en Sempelarechea durante este mes de enero, hay que decir que esta información pues no ha llegado desde los mismos ayuntamientos. Diremos que el ayuntamiento de Oiartzun sufragó los costes de los planos o de las ampliaciones de estos planos y mapas. Pero sí decir que los vecinos de ambos municipios, de Lezo no lo sé decir, pero pienso que también, pues no tienen notificación ninguna sobre lo que se va a hacer. Este nuevo trazado tuvo unas alegaciones que se presentaron en agosto, de manera también así un poco de corrida, y la labor municipal pues ha quedado una vez, bueno, no ha quedado, no se ha producido en algo que desde luego va a repercutir seriamente en el territorio de los municipios afectados. Entonces, claro, te decía antes, Gato, no, es que además son municipios de Bildu. Entonces, en estos movimientos de bambulinas, pues lo que se ve es que estos ya pues se han puesto ahí delante de todos y van a negociar lo que les venga en gana, negociar o conformar o aprobar, ¿no? en este sentido, ¿no? Dos formaciones, pues que bueno, Izquierda Unida pues nunca se mostró, siempre Izquierda Unida ha mantenido posiciones tibias, tanto en el tema del TAF como del puerto exterior, y es decir, siempre agazapados. Y Bildu, pues vemos que también un poco, pues esa corriente que socialdemócrata que salió de la izquierda abertzale, pues también ha terminado absorbida, pues diríamos, por los entresijos del poder. De todas maneras, pues veremos un poco dónde conduce todo esto, y la noticia es buena, la respuesta de HC Gilditu Nafarroa, pero desde luego en lo que respecta a la comunidad autónoma vasca, pues esa capacidad de respuesta, diríamos que tristemente está muy absorbida en Bildu, y nos tememos pues lo peor, gato. Pero bueno, habrá que comerlo con patatas. Como otras tantas cosas que nos comemos con patatas y sin patatas, con vaselina y sin vaselina. Nos dan por culo, vamos, pero a cada rato. Y nos mean y dicen que llueve. O vamos a seguir después de esta bonita reflexión y este bonito proverbio que me he cascado. Pues vamos a seguir con las noticias. De la cloaca social. De la cloaca social. Muy bien dicho, bien apostillado. El 30 de enero, movilizaciones en todo el estado para que los fondos europeos de recuperación se dediquen a las personas y la vida. La noticia la hemos recogido desde cgtlkn.org. A finales de enero tiene que producirse la convalidación en el Congreso de los Diputados del Real Decreto Ley que establece la estructura de gobernanza encargada de la aprobación y adjudicación de los fondos europeos de recuperación, publicado el pasado 31 de diciembre del 2020. Las organizaciones y colectivos convocantes de estas movilizaciones, a las que se suma CGT, quieren dejar claro que queremos que el dinero sirva para financiar un mundo más justo y solidario dentro de los límites del planeta. Ante la ingente cantidad de dinero que va a venir de Europa, 140.000 millones de euros, se ha desatado toda una oleada de peticiones de grandes empresas y bancos para la reactivación de proyectos que no habían logrado financiación, en una especie de carta a los Reyes Magos, donde si bien estos deben responder a algunos criterios de gasto verde y climático impuestos desde Bruselas, no está muy claro ni que existan los mecanismos para asegurar que se cumplan estos criterios, ni hay que dar por hecho que la financiación de grandes proyectos con cierto color verde implique que se produzca una transformación deseada. Distintas informaciones que están saliendo a la luz hacen pensar que se producirá una acumulación de dinero en grandes actores del IBEX 35. Muchos de ellos grandes corporaciones capitalistas que han contribuido a la nefasta situación ecológica y social en la que estamos, que tendrán una capacidad de acceder a estos fondos que no está al alcance de la ciudadanía normal y corriente, ni de pequeñas empresas de la economía social y solidaria. Ante estos nefastos augurios para quienes tienen complicado llevar el pan a su casa cada día, o les cuesta hacer frente a las facturas de suministros básicos, o comprueban cómo los servicios públicos son especies en extinción y un medio ambiente que se grita socorro, los colectivos convocantes demandan y exigen que esos fondos europeos sean para las personas y para sostener la vida del planeta. Pues es verdad, gato, que hay cosas que, pues sí, en algunos comunicados también en CGT, no sé qué posición mantienen ahora sobre la Agenda 2030, pero que sí se está colando pues en muchos ámbitos de la movilización, del movimiento, ¿no? Esta Agenda 2030, que con esa careta de progresía, pues abierta, ecológica, feminista, ¿verdad? Ya vemos que, bueno, invitamos a leeros, que es de acceso libre, la Agenda 2030, que bueno, que ahí va a marcar unas pautas, donde pues vamos a salir como en la película de Cuerda, esta que hizo, la última que hizo, pues vamos a salir andando a cuatro patas. Have you heard about people in their occupied homelands? They fought alongside allies in the war against Saddam. The liberators of Rojava, those brave women and men. Some gave their lives for freedom and they do it all again. So I sing today for the YPJ in solidarity with those in Kurdistan. There's martyrs there from almost everywhere, and they come from far and wide to lend a hand. If only everyone could understand, the revolution rests in their loving hands. Something strange is happening, Turkey has intervened and pushed our freedom fighters right out of Afrin. The government is sanctioning a pillage by the state and murdering the very people they vowed to protect. So I sing today for the YPJ in solidarity with those in Pensiones y reforma laboral, los ajustes que exigen los fondos europeos. Lo hemos recogido desde casoenlared.net. Las ayudas desplegadas por la Unión Europea vienen con factura. Fue una de las condiciones que los halcones europeos, con Holanda a la cabeza, impusieron en la negociación. Y las condiciones son claras. Si bien durante el 2020 la lucha contra la COVID era prioridad, desde Bruselas dejaron claro que las indicaciones formuladas durante el 2019 eran también de obligado cumplimiento. Y eufemismos a un lado, esto quiere decir reformas. En el caso del Estado español estamos hablando principalmente de la reforma de las pensiones y de la reforma laboral. El discurso de gobierno Sánchez-Iglesias, lleno de titulares en los medios con la transición a una economía ecológica, el 5G, una transición industrial, y así hasta 170 reformas. Pero lo cierto es que lo único que importa y servirá como pago de factura serán las reformas citadas. Durante 2020, con un control más laxo por parte de Bruselas, el gobierno más progresista de la historia desplegó unas medidas de ayudas que a todas luces fueron insuficientes. ERTEs que menguaron la capacidad económica de los y las trabajadoras y que no han impedido que el paro alcanzara casi el 17% y sobrepasara el 40% en los menores de 25 años. Además, estableció periodos de gracia para evitar desahucios o cortes de luz y gas, que una vez levantados facilitó que los grandes tenedores de vivienda y las grandes empresas pudieran recuperar el tiempo perdido. Solo hace falta mirar lo sucedido con la electricidad días atrás, bajo el temporal Filomena. Otras ayudas, como el ingreso mínimo vital, han llegado a cuentagotas y han sido, eso sí, mínimas. Unos importes que no alcanzan ni tan siquiera la media de un alquiler en el Estado español. Y todo este panorama mientras las grandes empresas del IBEX 35 han sorteado la pandemia gracias a las ayudas gubernamentales y proyectando falsos proyectos innovadores para sacar aún más tajada de los fondos europeos. Es con este panorama, y ahí están los datos, con los que el gobierno del PSOE y Unidas Podemos llega a las puertas del examen de Bruselas. Y decimos exámenes porque desde este 2021 las políticas del gobierno tendrán que pasar dos validaciones anuales de Europa para seguir recibiendo las ayudas que, recordemos, en el caso del Estado español asciende a 70.000 millones de euros. Recordemos que la penalización por no aprobar estas validaciones de Bruselas no solo pasan por el corte de las ayudas, sino que en los casos más agudos la sanción puede conllevar incluso el retorno del paquete de ayudas destinado hasta ese momento. Las exigencias que más interesan son la reforma de las pensiones y la reforma laboral, por lo que hace a la primera significa ni más ni menos que el gobierno progre de coalición tendrá que realizar recortes en las pensiones que reduzcan el déficit de 22.000 millones de euros actualmente existente. En la comisión del Pacto de Toledo, el gobierno ha mantenido silencio sobre las reformas necesarias. Escrivá, ministro de Seguridad Social, guardó silencio frente a sindicatos y agentes sociales para después, cuando se tuvo que elaborar un papel de reforma para Bruselas, ahí se incluyó los 35 años. Además, prepara un nuevo factor de sostenibilidad y un sistema de revalorización con el IPC que se compense a varios años. A esto se le suma el anuncio de ampliación de la edad real de jubilación, insinuando también de fondo medidas incluso para ampliarla por encima de los 67 años actuales. Todo pese a que la media de la Unión Europea en gasto de pensiones es un 12,4% y el Estado español actualmente tiene un gasto del 10,9% sobre su PIB. En lo referente a la reforma laboral, esa que durante campaña electoral era diana de ataques y que ahora es inmutable, a menos que sea a peor para los trabajadores, se habla de un fortalecimiento de la contratación indefinida, otra de las exigencias señaladas desde Bruselas, de la que se dice que existen avances muy limitados. Esto supone, entre otras cosas, con casi toda seguridad, desempolvar los proyectos de la denominada Agenda Social, de los socialliberales del PSOE que figura en su programa político, tales como la mochila austriaca, que implica un fondo que el propio trabajador se iría generando para pagarse su propio despido, y sin duda la reducción de las modalidades de contractuales existentes de cara a flexibilizar, facilitar y abaratar aún más los despidos al dejar los contratos indefinidos en letra muerta. Se convertirán la mayoría en indefinidos, eso es cierto, pero de facto serán siempre temporales al reducir las indemnizaciones por despido y o ser sufragadas por el propio trabajador. Esto convertirá la precarización laboral y la explotación máxima de las y los trabajadores por los empresarios, aún más que en la actualidad, en el principio básico de las relaciones laborales. Esta es la factura en forma de reformas que el gobierno más progresista de la historia tirará adelante para cuadrar las cuentas en Bruselas, algo que siempre ha sido prioritario para los ejecutivos socialistas y que, por supuesto, en este caso también lo es para Unidas Podemos. Por ello, más allá de los rifirrafes televisados entre socios de gobierno, al final el rumbo social liberal está marcado a fuego, como no podía ser de otra manera, y Unidas Podemos forma parte de él. Y no como actor secundario, sino como principal, sentándose en el Consejo de Ministros. Frente a los ataques que están por venir y la nula alternativa que representa Podemos o Izquierda Unida, se hace imprescindible levantar un programa de emergencia y rescate social en favor de la clase trabajadora y las clases populares, basado en un calendario de movilización en la calle, unificando los conflictos e impulsando sobre la base de la organización de asambleas en los barrios, centros de trabajo y centros de enseñanza, que impulse la lucha hacia una huelga general. Puede parar los ataques y plantear la vía hacia un gobierno de los trabajadores y trabajadoras para que la crisis lo paguen los capitalistas. Recogemos también en la cloaca social esta una nota del fanzine Expresión número 28. Una fanzine que hemos tenido aquí oportunidad de hablar con su autor y que la semana que viene también nos pondremos una pequeña entrevista que haremos, que la tenemos ahí en el buzón para realizarla. Una fanzine realizada en Donosti que recoge pues noticias de ámbito internacional y también de aquí peninsular. Contra el capital y las eléctricas es la que hemos recogido para hoy. En lo que va de año, la luz ha subido un 30%. Con el dogma de quedarse en casa, las eléctricas aprovechan los momentos de más frío para fijar los precios más elevados. Su codicia no tiene límites, pero hay más. La ministra Teresa Rivera se cachondea de la subida de la luz diciendo que no hay que asustarse porque se notará muy poco en la factura mensual de las familias. Miserable. En este sentido, este gobierno de izquierdas, una vez más, salvaguarda los intereses de los capitalistas en vez de invertir en las necesidades reales. A la mierda la solidaridad nacional. Aunque cada vez sea más difícil actuar, eso merece una dura respuesta. ¿Bajar el automático? ¿Sabotajes? Está en nuestras manos. Tristes palabras desde la prisión de Quatre Camins, Barcelona. Hemos recogido la noticia desde lacorda.noblogs.org. Hola X, puedes publicar lo que quieras de esta carta, pero no pongas mi nombre. Aquí dentro hay muchas personas con trastornos mentales, depresiones, bipolares, psicóticos, etcétera, con ansiedad, personalidades impulsivas, y lo que hacen es aislarnos aún más de la sociedad en institucionalizarnos. Cuando entras aquí pierdes tu identidad, ya no eres nada ni nadie, solo un puto número. Nosotros no podemos hablar, ellos pueden insultarnos. Nos dicen cosas que solo están en sus retorcidas mentes, nos hacen creer que todo lo hacemos mal y que ellos siempre tienen razón. Por sus venas fluye crueldad. Aquí dentro del pasado es un sueño del que despertamos cada mañana. Tengo que afrontar lo que somos para la sociedad, unos delincuentes a quien nunca querrá nadie. Te prohíben tener ilusiones, son ladrones de sueños. Aquí solo podemos depender de ellos para poder decirnos quiénes somos. Nos llevan y nos traen, nos arrastran según a ellos les parece, nos hacen sentir imbéciles, no nos dejan pensar, piensan por nosotros. Aquí dentro, nuestros reeducadores no tienen ética ni moral, para mí son personas malas. Cumplo una condena de 9 años, salgo en 2023. Quiero deciros que las grandes cosas tienen comienzos humildes, como lo que está haciendo ustedes, como lo que están haciendo ustedes. Gracias por hacer lo que hacéis. He escrito un poema por si queréis publicarlo. Hay que ser amorfo, como el agua. Si pones agua en una taza, se convierte en taza. Si la pones en una botella, se convierte en botella. El agua puede fluir o puede golpear. Por eso hay que ser como el agua, para poder fluir, pero también para golpear. La mente es como un paracaídas, solo funcionará si lo tenemos abierta. La cárcel para sus dueños, la tortura para el verdugo, la comida para las ratas, la libertad para quien la quiera de verdad. Las cárceles para sus dueños, la tortura para el verdugo, la comida para las ratas, la libertad para quien la quiera de verdad. Malos tratos y represión a David Rojas en la cárcel de Zuera. El compañero que se encuentra en aislamiento en la prisión de Zuera, Zaragoza, denuncia que el pasado lunes 18 han entrado 7 carceleros en su celda con la excusa de un cacheo. Lo han puesto contra la pared y con las manos atrás, y después lo han cogido entre algunos y le han dado varias hostias. El motivo parece que es la publicación que salió en la página de Enas, donde además de contar su situación personal, David denunciaba que había visto varias torturas a otros presos y que los carceleros son unos fachas y racistas. También le han echado en cara la historia de Carmen Badía, donde ella dijo que había sufrido una agresión sexual en esta misma cárcel. Después de la agresión lo han cambiado a otra galería más corta, donde no cuenta con el apoyo de otros compañeros, donde no hay tanta piña entre los presos. Ahora no solamente se encuentra en aislamiento, sino aún más aislado dentro del aislamiento. Hace cosa una semana David ya comentó que había tenido un encontronazo con un carcelero, que lo insultó y le recriminó que se dedicara a publicar cosas a través de grupos de apoyo. Aquel día la cosa quedó así, pero parece que hoy han ido a joderle. Animamos a estar atentos y atentas a la situación del compañero, a escribirle y a llamar a la prisión para que sepan que no está solo, que la solidaridad traspase los muros. Centro Penitenciario de Zuera. David Rojas Fernández, Centro Penitenciario de Zuera, autovía A23, kilómetro 328, Zuera, Zaragoza. La cárcel para sus dueños, la tortura para el verdugo, la comida para las ratas, la libertad para quien la quiera de verdad. Las cárceles para sus dueños, la tortura para el verdugo, la comida para las ratas, la libertad para quien la quiera de verdad. Recogemos esta tercera noticia de cárceles que nos llega desde Murcia. La recogemos desde El Confidencial. Una presa en la cárcel de Murcia muere aplastada por la puerta de su celda. De 48 años, del módulo de mujeres de la cárcel murciana de Campos del Río, ha fallecido este lunes aplastada por la puerta de su propia celda. El suceso ha tenido lugar en torno a las 8 de la tarde, justo en el momento en que los funcionarios avisan a las reclusas de que se va a proceder al cierre de celdas. cuando los funcionarios han accionado el cierre automático y las puertas se estaban cerrando, la interna ha sacado medio cuerpo para darle un mechero a la compa de al lado, según las mismas fuentes, y se ha quedado atrapada. Las fuentes han explicado que las celdas de los llamados centros tipo penitenciarios como el Campos del Río cuentan con un mecanismo denominado presostato, similar al de los ascensores, que libera la puerta cuando se está cerrando, si se encuentra con un obstáculo. Ese mecanismo no ha funcionado y la puerta ha atrapado a la presa, condenada por un delito contra la salud pública. Por circunstancias que se van a investigar, ese mecanismo no ha funcionado y la puerta ha atrapado a la presa, condenada por un delito contra la salud pública. Volvemos a repetir. Uno de los funcionarios ha escuchado los gritos de la interna, ha visto a través de las cámaras lo que estaba sucediendo y ha procedido inmediatamente a abrir todas las puertas. Pero la de la celda no se ha abierto. Inmediatamente han acudido con la llave manual para la apertura y han tardado unos 10 minutos en desbloquearla, a la vez que han evacuado a la reclusa a la enfermería, pero no han podido hacer nada para salvar su vida. El juez de guardia se ha desplazado al centro y se ha dado aviso a la familia de la víctima. Una delegación de la inspección penitenciaria se desplazará a primera hora de mañana a la cárcel para investigar lo ocurrido, han añadido las fuentes EFE. Las cárceles para sus dueños, la tortura para el verdugo, la comida para las ratas, la libertad para quien la quiera de verdad. Las cárceles para sus dueños, la tortura para el verdugo, la comida para las ratas, la libertad para quien la quiera. Llenas de gente y vacías de cerdos, y en la calle currando y matando al personal, y tú entre los barrotes. En las cárceles hay inocentes y muy pocos culpables, y en la calle los cuerpos de turno están apoyando la violencia sin más. Ya ves, de primera y segunda clase, y no es según tu delito, no es según el tipo de tipo. Matar por matar es una ley. Robar por comer sufre castigo. No comprendo este lío, ¿dónde te han metido? Vamos a terminar este recorrido por la cloaca social con este llamado incendiario recogido desde Barcelona Indimedia. Basta ya de covidtivismo, tomemos las calles. Escrito por algún salvaje. Llevamos un año en casa, ya va siendo hora de salir a la calle. Casi un año ya llevamos de pandemia y seguimos obedeciendo todo lo que nos impone el Estado sin haber ofrecido apenas ningún tipo de resistencia en todo este tiempo. Todo por culpa de este covidtivismo, fenómeno a través del cual la izquierda radical, para poder justificar su mediocre acción política, reproduce todas las restricciones que impone el Estado en sus espacios liberados y autónomos. Maldita hipocresía la de aquellos que piden la distancia de seguridad y mascarilla en sus eventos y convocatorias públicas, pero las incumplen en la intimidad. ¿Qué diablos estamos haciendo entonces si ni siquiera nos lo creemos? No se trata de un debate sobre si hay pandemia o plandemia, se trata de que en ningún caso la prevención se puede basar en confinamiento y represión. Vivimos desde hace un año en un intento de que vivamos todos en un tercer grado penitenciario. Solo salir para estudiar, trabajar, cuidar, etc. En definitiva, salir para producir. Y no nos atrevemos a combatirlo porque difundimos miedo y confundimos el cuidado con el victimismo. Y luego nos extrañamos de que la extrema derecha vaya ganando terreno. Pues normal, normal si las clases oprimidas, desesperadas por su opresión, ven esta la única que ofrece un discurso de conflicto con el Estado frente a sindicatos anarcosindicalistas, sindicats del Habitat y demás plataformas pro-Estado y pro-independentistas que solo saben que llorar. Eso sí, sin olvidar que la extrema derecha tan solo vela por los intereses de la burguesía y no de la clase trabajadora. Que no nos engañe esa gente con lo que está, con lo que hasta no hace tanto compartimos barricada. De este gobierno progre, tanto municipal como estatal, no hay nada que pactar ni mejora que lograr mediante negociación. De hecho, estamos mucho peor, porque lo que han hecho es que si nos tocaba 4, pactar 2, y eso mejor que nada, y encima nadie se queja. Basta ya de tanta hipocresía y victimismo. No vamos a salir a la calle para quedar bien. Salgamos a la calle para mostrar nuestra mala leche, para conseguir de una vez por todas que por lo menos el miedo lo tengan los de arriba. Hacia la huelga general, compañeros. Por una huelga general salvaje y brutal. Ahí están entrando los compas del desinformativo semanal. Andamos ahí un poco. Ahí están, ahí están. Pero nos pasaremos y escucharemos, diríamos, la parte que tenemos cortada para este programa. Pues ponle ahí que se lo merece. Os dejamos con Ainhoa y Javi, desinformativo semanal. Hola, bienvenidas al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo. De mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. La música interbloques de este desinformativo número 114 es de Los dos niños de Olivares, el antiguo y el actual. Podéis saber más sobre estos dos flamencos de Olivares, Sevilla, y conocer la experiencia de autogestión de la vida cotidiana en la que participamos en la Alegre Corchea Libertaria. Lo encontraréis en alegrialibertaria.org. aprovechamos para saludar a la gente que escucha este desinformativo. Desde las ondas de Zintzilik Irratia de Orereta, Gipuzkoa. De Irola Irratia desde Bilbao, Vizcaya. Kaixo. Desde Qué Huelga Radio, desde la ciudad monstruo, México. Radio Malva del Cabañán, Valencia. Radio Topo desde Zaragoza, Aragón. Y también desde la conquista del pan, desde la región argentina al mundo. Saludos y vamos entrelazándonos. Estado español, empresariado racista y explotador. Dos casos, en Huelva y en Nafarroa. Estos dos ejemplos ponen en evidencia el racismo y la búsqueda del máximo beneficio del empresariado. No son una anécdota, sino que son ejemplos que ilustran algo que pasa continuamente en este y en otros muchos territorios. El primer ejemplo es el de Pascuala Amador, quien denuncia lo que han calificado como un caso de discriminación laboral por ser rechazada al leer sus apellidos gitanos en su currículum, sin siquiera hablar con ella. Estos son algunos fragmentos del vídeo publicado por aocha.info. Una convocatoria que hacemos desde SOS Racismo, Sindicato Lab y la Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra, junto a la Asociación Gitana de Estella, Kerkali. No vamos a consentir que en este 2021 todavía exista ni se haga ningún acto discriminatorio en Estella Lizarra, ni en Navarra, ni en ninguna parte del mundo. Mi hija la mayor, que la tengo por ahí, me decía: ¿por qué, mamá? ¿Por qué ese desprecio tan grande a ti? Pues con lo trabajadora que eres, con lo buena que eres, ¿por qué? Le digo, pues por el simple hecho de llevar un apellido, Amador Jiménez, por el simple hecho de ser gitana. Por eso he querido, ¿no?, denunciar lo que me ha pasado a mí, porque es algo real, es algo que está pasando y que no estoy dispuesta ya a aguantar más, a tolerar más. Somos conscientes de que vivimos en una sociedad profundamente racista, profundamente antigitana, pero eso yo creo que nos da más fuerzas para seguir hacia adelante y elaborar estrategias conjuntas, tejer redes de apoyo mutuo, de solidaridad y de resistencia. El segundo ejemplo es el de Alina Elena V. quien vino a Huelva con la intención de trabajar varios meses en Emusa Fruit SL. Está convencida de que le ofrecieron el empleo por ser rumana y que ha sido despedida por hacer preguntas y reclamar su contrato. Ahora se ha quedado en la calle, literalmente. Según ha podido confirmar la Mar de Onuba, la empresa va a ser denunciada ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por la Cooperativa de Abogadas Andaluzas, cuya asistencia jurídica para Elena V. ha sido solicitada por Jornaleras de Huelva en Lucha. Escuchamos a Elena comentando lo sucedido. Insistí en saber cuánto íbamos a cobrar la hora, exactamente, que me dijeran una cifra real, claro. Y en ver el contrato. Sí, las otras se llevaban la mano a la cabeza, pero esta chica, ¿cómo puede preguntar tanto? Por favor, tal, no sé qué. Y así, ¿no? Hasta que dijeron, no, con esta no me voy a juntar, que me va a ir mal en el trabajo. A ver si me van a despedir a mí también por apoyarla en algo o lo que sea, o por simple, no sé, sus miedos. Insistí en ver el contrato y se lo pregunté a otra encargada, que es la que nos hace fichar por las mañanas y al salir. Y me dice, bueno, tú puedes ir a la oficina, pero yo no te he mandado, ¿eh? Que luego las culpas son para mí. Y yo, pero bueno, que tú te estoy preguntando, no te estoy preguntando nada. Joder, que esto no es una conspiración contra el sistema, tía, que quiero pedir el contrato. Bueno, al final sí que decidí acercarme a la oficina y me encuentro a la encargada rumana. Y me encuentro con ellas dos y me dicen, bueno, ¿y tú qué es lo que necesitas saber? Me dice, pero si ya lo tienes todo sabido, ya te he dicho que todo lo que te he dicho hasta ahora es mentira. ¿Qué más necesitas saber? Porque yo ya el primer día le comenté esto y me dijo que todo lo que me habían dicho es mentira por teléfono, que lo de los 40 euros no es No tenía ni idea. Entonces también me cortaba mucho y cada día, después de cada vez que me iba de hablar con ellas, digo, mierda, y esto se me ha escapado. Me ha hecho tan lío la conversación de hacerme sentir mal solo por estar preguntando que se me han escapado cosas. Desinforman a Ocha.info, La Mar de Onuba y Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos y basta de pedir pan y techo para el mísero. Al cantar esta minera. Guatemala, 2 años de silencio, sentencia contra Ana González, comunicadora de medios comunitarios. Ana González, una comunicadora comunitaria maya quiché, deberá permanecer en silencio durante 2 años y no podrá ejercer su derecho a la comunicación en ninguna radio. El Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Totonicapán emitió la sentencia. El juez Roberto Herván Rivas Alvarado dictó la resolución que restringe durante los próximos 2 años el ejercicio de libertad de expresión y a participar en una radio comunitaria a la comunicadora Ana González. En una entrevista para prensa comunitaria, Ana asegura no haber cometido algún delito y que esta medida constituye un claro mensaje de censura para otras mujeres y pueblos indígenas que ejercen su ejercicio de libertad de expresión. No logro borrar de la mente la cantidad de policías y de patrullas que vi la tarde de mi detención. Más de 30 radiopatrullas. Esa imagen no desaparece. Eso sucedió el 14 de noviembre del 2018. Mi compañera Antonia López Chag y yo nos encontrábamos de turno ese día en la radio de mi comunidad. Teníamos un programa educativo. Ana es de San Francisco el Alto, Totonicapán. Vive en su comunidad y detalla que ese 14 de noviembre tocaron la puerta de la radio de manera insistente. Cuando abrió, a ella la empujaron y se llevaron todo, mientras lo único que le dijeron era que tenían una orden para llevársela. Ese día estaba de turno junto a otra compañera. A Ana y a su compañera de turno, Antonia, las detuvieron aproximadamente a las 2 de la tarde y el delito por el cual se les sindicó fue el de hurto de frecuencia radioeléctrica, proceso que fue cerrado en febrero de 2019, pero que el Ministerio Público reabrió tras una solicitud de apelación. Ana está consciente de que al negarle el derecho a su libertad de expresión, también le están negando ese derecho a su comunidad, por la función social que las comunicadoras comunitarias realizan. En sus programas, Ana hablaba de derechos a las mujeres indígenas, temas formativos educativos, entre otros, que ella preparaba con esmero y dedicación y los difundía en idioma quiché y en español. Ana añade que es muy importante que más mujeres estén en las radios para hablar sobre nuestros derechos, porque considera que son espacios para hablar también de igualdad. Lucía Giloc es abogada y se sumó al proceso en la etapa intermedia. Ella detalla que este es un caso claro en donde el derecho a la libertad de expresión se niega a las comunidades. Además, la abogada señaló que uno de los vacíos es que no existe una normativa de parte del gobierno de Guatemala para regular frecuencias radioeléctricas para que los pueblos indígenas puedan acceder a ellas. Eso es negar el derecho a la libertad de expresión, indica. El cargo que le atribuyeron a Ana fue hurto, porque, según el Ministerio Público, la frecuencia es un bien mueble. Pero eso es todo lo contrario, ya que una misma frecuencia radioeléctrica identificada funciona en cualquier lugar del país. Entonces, esto da a entender que la frecuencia radioeléctrica no se mueve de lugar. Además, no es algo que se pueda palpar o sentir, mencionó la abogada. El próximo 20 de enero, en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Totonicapán, entregarán la sentencia del caso de Ana. Al consultarle a la abogada si el próximo 20 de enero apelarán, menciona que será una decisión que le incumbe a Ana, porque existen varios panoramas. Desinforma Gilberto Escolar para prensacomunitaria.org. Desinformémonos. Desinformémonos. Vergüenza de que no les dé vergüenza. Mundo Global, la gira zapatista, un encuentro de rebeldías. Cientos de colectivos en toda Europa se están poniendo de acuerdo para organizar la gira de miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena del Gobierno y el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala en la segunda mitad de este año. Son miles de militantes y activistas de los más diversos sectores e identidades que están confluyendo en el apoyo a la iniciativa lanzada meses atrás por el neozapatismo mexicano. Todos los datos con que contamos apuntan a que el 1% de los más ricos del planeta intentan aprovechar la pandemia para imponer una derrota de proporciones a las y los de abajo. Como ha señalado el filósofo italiano Giorgio Agamben, la epidemia ofrece el pretexto para imponer la suspensión de las garantías constitucionales a través de los estados de excepción, cuando el argumento del terrorismo aparece gastado y ya no resulta creíble. El distanciamiento social completa las medidas con las que se pretende ahogar toda resistencia de los afectados por el modelo, los que sobran en el lenguaje zapatista. En su análisis sobre lo que consideran la cuarta guerra mundial del capital contra los pueblos, el EZLN se empeña en no confundir la resistencia con la oposición política, que apenas se opone a un gobierno pero no al sistema. No estamos ante una guerra entre estados, sino ante la conquista de territorios para despoblarlos y destruirlos, para reconstruirlos según las necesidades de la acumulación del capital. Algunos, simplemente por vivir sobre reservas acuíferas, petrolíferas o de uranio, son enemigos del capital, que necesita desplazarlos para seguir convirtiendo los bienes naturales en mercancías. Estamos ante una guerra mundial de despojo. Las áreas en conflicto coinciden en América Latina, pero también en Europa, con las zonas donde abundan los bienes comunes a extraer, lo que nos proporciona un mapa preciso de esta guerra en curso. Contamos con análisis bastante adecuados sobre lo que está sucediendo ante nuestros ojos. Lo que nos está faltando son nuevas formas de resistencia capaces de frenar la nueva guerra mundial, ya que los viejos modos de hacer política han mostrado sus limitaciones, cuando no su fracaso. Luego del gobierno de Syriza en Grecia y de los gobiernos progresistas de América Latina, parece imperioso buscar nuevos caminos para seguir sosteniendo la bandera de la transformación del mundo y los objetivos de las revoluciones sociales. Seguir transitando el camino institucional no parece lo más acertado en esta hora decisiva para la humanidad. La gira zapatista se inscribe en una dirección diferente. Busca el encuentro entre las y los de abajo que están a la izquierda. Lugar de encuentro para conocernos, aceptar nuestros modos y formas diversas de caminar y de cambiar el mundo, para fortalecer y multiplicar las resistencias en cada lugar. ¿No creen necesario formar aparatos jerárquicos con dirigentes permanentes y grandes estructuras que terminan reproduciendo el mundo que pretenden combatir y transformar? Entiendo que este es un punto de desacuerdo en nuestras filas entre quienes rechazamos el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo. Puede, por tanto, ser un buen momento para reflexionar, hacer balance y alumbrar nuevos pasos. El gran desafío para quienes apostamos por este mundo no institucional consiste en estabilizar y hacer permanentes los espacios de encuentro, algo que pocas veces hemos conseguido: mantenernos organizados y activos en el tiempo, relacionarnos de forma horizontal entre organizaciones y personas, es un desafío mayor que requiere escucha y respeto mutuos. Tal vez los 7 principios del EZLN y del CNI puedan servirnos de referencia en este proceso de construcciones colectivas. Servir y no servirse, construir y no destruir, representar y no suplantar, convencer y no vencer, obedecer y no mandar, bajar y no subir, proponer y no imponer. No es una simple receta para el trabajo colectivo, sino modos posibles para respetar las diferencias y aún con ellas seguir compartiendo espacios y caminando hombro con hombro. No será sencillo. Una nueva cultura política no nace por arte de magia de la noche a la mañana, ni por el solo empeño de algunas personas. Requiere mucho tiempo, trabajar los egos individuales y los colectivos para que no sean obstáculos, o sea, ir a contracorriente de la cultura individualista que propone el capitalista. Este texto es un llamado a involucrarnos en la gira zapatista, pero sobre todo a atrevernos a compartir espacio-tiempos con personas que no coincidimos o no nos agradan por las más diversas razones. Aprender a convivir con las y los diferentes no es un paseo al monte en un día primaveral, es una tarea ardua pero imprescindible para sobrevivir a un sistema que nos metió a los que sobramos en una bolsa de resistencia. Desinforma Raúl Civechi en naiz.eu. Desinformémonos, desinformémonos. Estamos transmitiendo en Radio Alegría Libertaria hacia la construcción colectiva de nuevos mundos. alegrialibertaria.org. No me venga tú a decir, mucho te quise un día y me dejaste por otro. Ay, la cosita de la vida. Dejamos a los compas de Desinformativo Semanal, que lo podéis escuchar los lunes a partir de las 7 de la tarde. Uh-huh. Y despedimos este Aupa Compas, diríamos, con la misión cumplida por este miércoles. Todos los miércoles a las 6 de la tarde, aquí andamos en las ondas de Sinchilic y Ratia, en la FM 100, aquí en lo que corresponde al Valle Galletero. Por internet, sinchilic.net, andamos otra vez, nos vuelven problemas a la web y no conseguimos atajarlos. Bueno, pero ya haremos algo, ya haremos algo. Sí, este sábado que viene tenemos a Ausolán técnico, aquí andaremos en cositas. Nada, gracias por estar ahí al otro lado de la FM 100, gracias por acompañar a Aupa Compas y sal a la calle y pelea, que son tiempos para ello, porque... ¿Ahora o nunca? Ahí le vamos. ¡Aupa compás! ¡Osasuna! ¡Tascatasuna! Abre los ojos, pon la antena, viaja con nosotras al inframundo laboral. ¡Aupa compás! Los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Sinchilic y Ratia, tu radio libre.